son tres secretarios que han sido expulsados de la comisión directiva, que no pertenecen a la comisión directiva y que no terminan de entender que los mismos compañeros lo han ratificado en la asamblea del 4 de septiembre. Bien, ellos hacen una denuncia de 45 mil pesos que faltan con respecto a esta gestión. Totalmente falso, más todavía cuando Carlos Alberto Luna sustrajo la documentación y eso está consta en acta ante escribano público, como él dice que tiene la documentación para iniciar causas penales, que no se refiero, no entiendo a qué causas penales se refiere, porque hasta el momento tampoco me han notificado de ningún lado en la justicia. Él sí tiene cuatro causas penales por usurpación de funciones y abuso de poder. Y el faltante que él argumenta es simplemente que él no hizo poner en rendiciones de cuenta como corresponde un traspaso de dinero de la obra social por gastos de viaje, que es lo que él reclama cuando se viajaba en esa época para descentralizar la obra social, que él mismo firma el traspaso del dinero y pareciera que de memoria no quiere reconocerlo, pero las pruebas las tenemos nosotros. ¿Cuál es la medida que van a tomar? ¿Cómo van a actuar ustedes? En forma pacífica, esperar que el juez resuelva la situación, porque, bueno, ya que el ministerio, en este caso, estamos esperando que se despida, lo que no está haciendo hasta el momento, pero todo lo que se pedía estatutaria y legalmente se ha cumplido, por lo tanto, consideramos que estamos en regla, dentro de la ley, legítimamente ejerciendo nuestra función. Esta gente aduce que hace 6 meses que no cobra. ¿Y cómo van a cobrar si están expulsados desde el 24 de abril? Esta expulsión se comunicó a Federación Argentina. A Federación y al Ministerio. ¿Hay algún ánimo de parte del sindicato de hacer una tregua con los trabajadores para que ver si se puede disuadir la situación? No se puede hablar con personas que no entienden razones. Nosotros hemos intentado calmarlo desde el mismo momento que se ha iniciado, pero los objetivos son muy diferentes y muy encontrados con respecto a esta nueva comisión directiva, por lo tanto no vamos a poder comulgar nunca. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vemos presencia policial también. Y bueno, proceder a ingresar al sindicato como autoridades legítimas que somos, y bueno, esperar que intervenga, bueno, supongo que intervendrá el juez, porque está la policía actuando. Ellos amenazaron con tomar medidas mayores, ¿qué van a hacer al respecto? Y se harán responsables ellos de lo que pueda suceder a la institución. Yo lo hago responsable Luna, Barrera y Orellano, ex directivos, de lo que suceda a la institución. Y lo que pueda suceder con los compañeros de trabajo acá, que enseguida van a venir su mayoría, que son los que están apoyando esta gestión, porque ellos no tienen gente, aclaremos. Bueno, ahí está la palabra de la secretaria general, Sergio, Rita Molina, quien aduce que, bueno, ha sido tomado el gremio de esta manera, pero la gente que está adentro, de acuerdo a lo que pudimos hablar con ellos, tienen algunos bidones con combustible y amenazan con prenderse fuego en caso de que quiera ingresar la gente de la policía. Una situación tensa mientras sigue llegando gente acá a apoyar. Están divididos, para que lo tengas de alguna manera en claro, Sergio, un poco los bandos. De la vereda de la donde está, el gremio, hay gente, allí lo podemos ver acá, Carlos Luna, por ejemplo, que es el secretario adjunto de la gestión anterior y que nos acaba de decir la secretaria general del gremio que han sido expulsados. Está de la otra vereda, la vereda del frente, están llegando algunos operarios en apoyo a la actual secretaria general, que aduce y en algunos casos menciona a Buenos Aires como impulsor de esta situación en el gremio de La Rioja. Esto es lo que está ocurriendo con la presencia policial acá, como dijimos, hay gente de los bomberos y bueno, en estos momentos se ha colocado una cinta allí en la vereda para que no transiten los peatones por ese lugar y bueno, a partir de allí me imagino que se esperará la actuación judicial para ver cómo se procede por parte de los funcionarios policiales. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy bien, información entonces que vamos a repetir dentro de un ratito. Vamos a las noticias, volvemos luego. El gobierno rechaza los ejercicios militares anunciados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur. El embajador argentino ante la ONU, Jorge...